Yeah. Buenas noches, muchas gracias a todos los que vinieron, a todos los que se tomaron el trabajo y tienen el placer de estar esta noche aquí. Para mí es también un inmenso placer tenerlos a todos y quiero regalarles una noche linda para conmemorar este noveno aniversario de Vida Artística con mi agrupación, para la cual pido un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, ya Carlos dijo todos los invitados, Carlos mejor sin decir nada. Así que gracias a Carlos por transmitir mi mensaje a todos los que vinieron esta noche aquí. Y a mis invitados, ya tengo con ustedes la primera invitada de la noche, la supermulata. ¡Jaila! ¡Aplauso para Jaila!